Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, Karina, ¿cómo estás? Te hablé Irina. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por contestar mi correo, Irina. No, ¿de qué? Gracias a ti. Oye, mira, lo que pasa es que soy la persona que cubre todo lo que son minería e industrias extractivas. Y precisamente estoy haciendo una nota sobre cómo está ahorita el panorama en cuanto a conflictos mineros. Sí. No sé si ubiques a Francisco Craviato, que está en Fundar. Sí, claro. Y que me pasó tus datos porque le dije, bueno, lo que quiero hacer es que conocer como los dos puntos de vista, tanto de las empresas mineras como de ustedes, sobre pues finalmente cómo pueden convivir estos dos grupos y cómo pueden tanto desarrollarse la actividad minera sin afectar intereses y obviamente también cuestiones sociales y medioambientales que están vinculadas pues al terreno de la concesión minera. No sé cuál ha sido tu experiencia y sobre todo la propuesta que tengan desde su trinchera. Bien, gracias. Pues mira, la situación aquí, Karina, es el hecho de que el oro ya no se encuentra en pepita, el oro se encuentra micronizado dentro de la roca. Uh-huh. Y esta roca se llama arsenopirita. Uh-huh. Esta roca, además de contener oro, contiene arsénico y metales pesados. Uh-huh. Entonces, en el momento en que la empresa minera rompa la roca para liberar el oro, también van a liberar arsénico y metales pesados como plomo, cromo, mercurio, etcétera. Ese es el principal problema. La situación es que la minera pues se lleva el oro, pero dejaría millones de toneladas de residuos tóxicos e incluso radiactivos, porque dentro del muestreo que han hecho se ha encontrado que también hay presencia de uranio en la zona. Entonces, en realidad, el problema principal es el hecho de que ponen totalmente en riesgo los acuíferos y el aire de esta zona. Ok. Sí. ¿Y esto solo sucede en Baja California Sur o es también en otro? No, yo tengo entendido que es en varios lugares ya que hay relación estrecha entre el oro y metales pesados o sustancias tóxicas como el arsénico. ¿Y ahorita cuál es el estatus que se tiene? Sí, me imagino que la empresa ya pidió el permiso de explotación. Sí, ya pidió el permiso de explotación, metieron su manifestación de impacto el año pasado. Gracias a las miles de firmas que, nuestra organización Medio Ambiente y Sociedad recolectó bastantes miles de firmas para que se llevara a cabo la reunión pública, no solamente la consulta pública por internet, sino la reunión pública del proyecto, convocando a la sociedad para que asistan a informarse. Ahí se demostró con más de 20 ponencias, con datos técnicos y científicos, por qué no debe de autorizarse este proyecto, que van desde el uso desmedido de agua, que por ley minera toda el agua que ellos encuentren la pueden usar. Uh-huh. Y la situación es que este proyecto, Los Cardones, quiere establecerse en una zona que es una reserva de la biosfera, es la Sierra de la Laguna. Uh-huh. Y esta Sierra de la Laguna es nuestro principal fuente de abastecimiento de agua. Uh-huh. Aun cuando en las partes bajas, o sea, en Los Cabos, en La Paz, en las ciudades no llueve, en la sierra hay lluvia. Y esa agua es la que finalmente, dado que la sierra está fracturada, finalmente esa agua baja y alimenta los acuíferos y los pozos de las ciudades, de las poblaciones. Por eso es que aunque Baja California Sur es el estado más árido del país, de todas maneras contamos con agua pues suficiente para el abastecimiento de las poblaciones. Okay. La situación. Entonces que está. Ahora sí podrían disponer de los recursos acuíferos de esta laguna. Exactamente, sí, de la sierra. O sea, en el momento en que ellos perforen para empezar a romper la roca y extraer el oro, van a encontrar agua. Uh-huh. Ellos plantean una profundidad, me parece que de 400 metros. A escasos 30 metros ellos ya van a encontrar agua. Porque es la zona de abastecimiento de agua, entonces es obvio que van a encontrar agua en esa zona y como la pueden usar para su proceso, pues obviamente que no la van a desperdiciar, la van a usar, ¿no? Y esa agua que actualmente llega a los acuíferos y a los pozos ya no llegaría. Comprendo. Sí, ahora la otra preocupación es el hecho de que esa agua, finalmente, como ellos la mezclan con cianuro para realizar la separación de la roca con el oro, pues la dejarían contaminada con cianuro y con los metales pesados con los que tenga contacto el agua. Y plantean dejarla en una presa de Jales, allá arriba en la sierra, que esa presa de Jales en cualquier huracán o en cualquier sismo, pues acabaría desbordándose, yéndose aguas abajo y contaminaría pues más zonas todavía, ¿no? Comprendo. Ahora, con esto, Irina, me imagino que todo esto de las firmas que reunieron les permitió suspender la autorización, pero no sé si la empresa pueda disponer de otro recurso para poder establecerse. Mira, no les ha de hecho, Semarnat todavía está analizando el proyecto. Semarnat no ha emitido su resolutivo, así que no sabemos si es positivo o negativo para la empresa. ¿Cuándo se prevé que haga esto? A inicios de junio. Estar al pendiente. Sí. Sí, entonces aún no sabemos pues qué es lo que definirá Semarnat. Esperamos que sea negativo porque obviamente se les demostró de bastantes maneras técnicas y científicas que no es posible permitir este tipo de proyecto, de megaproyecto de minería en zonas de recarga de acuíferos. ¿Cuál es la empresa que ahorita está ahí? Esta empresa es el proyecto minero Los Cardones. Ajá. De Invectur y Desarrollo Zapal. Perfecto. Zapal con Z. Rastrearlos. Ahora, sí. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? No sé si ya puedo hablar con representantes o los mismos se contactaron con ustedes. ¿Si hay algún tipo de diálogo, alternativa para poder de alguna forma desarrollar el proyecto, pero de alguna forma garantizando que no se va a ver afectado tanto los recursos naturales como las comunidades que estén ahí? El problema aquí, Karina, es el hecho de que no es posible sacar el oro sin liberar el arsénico y los metales pesados. Comprendo. Y a menos que la empresa esté dispuesta a traer barcos para llevarse los millones de toneladas de material tóxico que dejarían, no creo que haya ninguna otra opción. Okay. Finalmente me gustaría conocer, hay algunas voces entre abogados y en algunas empresas que dicen que son los grupos antimineros, los que no quieren, que hay muchas ONGs que aparecen y que ni siquiera son de las comunidades y que malinforman a las mismas comunidades. Quiero conocer también tu opinión al respecto y saber hasta qué punto son válidas sus cuestionamientos sobre los intereses que tienen estas ONGs para detener los proyectos. Sí. Bueno, mira, aquí la situación es que no es nada más las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil las que se oponen al proyecto, sino que es la población también. ¿Y por qué? Porque en Baja California Sur no hay agua. Apenas nos llega agua en las ciudades a las poblaciones existentes. Y si llega un megaproyecto minero que usaría millones de litros de agua por día, o sea, y además la dejarían contaminada, pues creo que es obvio el por qué se opone la población. Me parece que aquí la malinformación la está dando la minera, que lo que hace es ir y repartir becas y repartir historietas hablando de las bondades de la minería. Nosotros no somos antimineros, sabemos que la minería se requiere, pero que no sea en lugares de recarga de acuíferos o en zonas sobre acuíferos, como el proyecto minero San Antonio, que se quiere establecer sobre el acuífero de Los Planes. O sea, ¿también es en Baja California Sur? También en esta zona, en el municipio de La Paz. Aquí la situación es, lo principal, el agua. Uh-huh. El agua es lo principal. Y como te digo, no somos antimineros, pero sabemos que estos megaproyectos de minería de oro, lo único que va a pasar con ese oro es que va a terminar en una bóveda de banco para incrementar las acciones de una empresa. No es para tecnología, no es para medicina, para nada de eso. Obtendrían más oro de reciclar un celular que lo que obtendrían aquí por dinamitar una tonelada de material. Entonces me parece que es claro que lo que tienen que hacer es ponerse a reciclar si lo que les interesa es el oro. ¿Y qué opinas de la ejecución de las autoridades, tanto estatales como federales? ¿Los han apoyado? ¿Se muestran también, digamos, de alguna forma abiertos a conocer las dos posturas de la minera? ¿Cuál ha sido como la evaluación que tiene sobre la actividad de las autoridades como tal, te digo, tanto estatales como federales? Mira, la autoridad estatal se ha manifestado en contra de los proyectos que pudieran dañar pues los recursos naturales, ¿no? Como es nuestra agua o nuestro aire. Pero no han hecho nada más que pronunciamientos. Y aquí se necesitan leyes o modificación de leyes para blindar el Estado y que estos megaproyectos de minería de oro no puedan llevarse a cabo por la delicadeza y por las condiciones de esta zona, las condiciones geobiofísicas. Nuestro estado es sísmico, nuestro estado tiene presencia de huracanes, la península tiene escasos 30 y tantos kilómetros de ancho en algunas partes. Entonces, perforar tajos de 1 kilómetro de diámetro y 300 a 400 metros de profundidad obviamente tendría repercusiones serias. Y pues ahorita tanto el gobierno municipal como el estatal solamente han dado pronunciamientos. Nos dimos nosotros a la tarea una vez que supimos que Semarnat no ha rechazado el proyecto todavía, después de todas las ponencias e información técnica y científica que se le dio, nos dimos a la tarea de organizarnos con más organizaciones civiles. Yo pertenezco a Medio Ambiente y Sociedad, pero contactamos más organizaciones, ahora sí que de diversas, y ahorita formamos un frente ciudadano en defensa del agua y la vida, conformado por más de 36 organizaciones de la sociedad civil. ¿Y el nombre es ese que me dijiste? Sí, frente ciudadano en defensa del agua y la vida. Estamos conformados, te digo, por más de 36 organizaciones de la sociedad civil. Son totalmente diversas, algunas son ambientalistas, otras no son ambientalistas, pero entienden la magnitud del problema. Y dado que las autoridades no habían dado respuesta de manera jurídica, lo que hicimos, Karina, fue hacer un plantón. Y desde el día 7 de mayo iniciamos un plantón indefinido, primero en gobierno del estado, con una lista de exigencias. Si tú entras a nuestra página, que es Frente Agua y Vida, -medio, bcs.org, tú encuentras ahí nuestros comunicados. En el comunicado 1 se enlistan las exigencias para el gobierno estatal y el gobierno municipal, e incluso para el gobierno federal. Entonces, bueno, pues la primera fase aquí de nuestro plantón fue plantarnos en el gobierno del estado. Desde el día 7 de mayo hasta el día 14 de mayo, que fue cuando se iniciaron mesas de trabajo con algunos secretarios, como el secretario de Desarrollo, el secretario de Salud y con el Congreso, con la fracción de Medio Ambiente del Congreso. Se iniciaron mesas de trabajo para precisamente establecer mecanismos de defensa. Ajá. Y el plantón lo trasladamos el día 14 de mayo al ayuntamiento. ¿Qué resultados ha tenido? Pues mira, en el ayuntamiento nos ha recibido el cabildo, nos están dando, se están llevando a cabo también mesas de trabajo con una fracción del cabildo para ver la manera de negar el permiso del cambio de uso de suelo a la minera, porque vemos prácticamente inminente que Semarnat autoriza el proyecto. Después de todas la información que se le dio, de todas maneras lo están considerando. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es presionar al ayuntamiento para que modifiquen reglamentos que prohíban que se establezca este megaproyecto en esa zona, ¿no? O sea, en nuestro municipio de La Paz. Comprendo. Y también quería comentarte, ¿han, digamos, previsto, en dado caso de que se lleve a cabo, de que se establezca, que también podría haber un beneficio o podría haber ciertas garantías o cláusulas a las que se comprometa la minera, sobre todo en cuanto a que pues va a haber un fideicomiso, tengo entendido, que podría tener un beneficio económico? No sé hasta qué punto se podría negociar eso o no, o definitivamente no lo ven posible. No es negociable, Karina. Aquí la situación es que cualquier fideicomiso, cualquier dinero que ellos pudieran ofrecerle al ayuntamiento o al gobierno en turno, no cubriría los daños ambientales y de servicios ambientales que tiene nuestra Sierra de la Laguna, incluyendo el agua. O sea, entiéndelo de esta manera. Imagínate que recibes agua en tu casa una vez a la semana, pero que esa agua además te empiece a llegar contaminada y que al bañarte tú empieces a sentir un escozor en la piel porque como está contaminada con arsénico y metales pesados, la absorbes por los poros y te empiezas a enfermar. Uh-huh. Y no hay más agua de dónde tomar, entonces lo que haces es darle esa agua a tus hijos de beber o bañar a tus hijos con esa agua. Comprendo, sí, sí, sí. Sí, entonces no es posible, no es negociable la vida de cientos de miles de sudcalifornianos a cambio de que una empresa minera deje unos cuantos pesos aquí y se lleve las ganancias, porque finalmente lo que es rentable para estas compañías mineras es el hecho de que entran, devastan, se llevan el oro, pero dejan atrás la contaminación. No hay ninguna medida de contención que ellos pudieran llevar a cabo, a menos que estén dispuestos a llevarse las toneladas de los millones de toneladas de desechos tóxicos y el agua contaminada, y nos traigan agua nueva. Entiendo. Entonces, bueno, en junio estaría prevista la resolución de la semana. Te agradecería si, por favor, cuando ya tuvieran el fallo, nos lo hicieran saber para tenerlo en el radar y poderle darle mayor seguimiento a la nota. ¿Te parece? Claro que sí, Karina. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ministro del Audio, tu nombre completo y tu cargo, Irina. Irina Trasviña Mar. Uh-huh. Y estoy en la Comisión de Organización y Logística del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Karina. Hasta luego. Hasta luego.